cartas a los Tesalonicenses. Capítulo 2. Conservando las relaciones. Las relaciones son algo delicado. Jaime y Alicia se sentían miserables juntos, y miserables separados. Sus intentos repetidos por separarse se venían abajo por causa de un abrumador sentido de pérdida cuando estaban lejos. Cuando se conectaban de nuevo, había gozo por un día o dos, y luego volvían las antiguas fallas en la relación. Jaime se irritaba cuando Alicia no se peinaba de la manera que a él le gustaba. Alicia se sentía atrapada cuando Jaime trataba de controlar con quién ella hablaba y cuándo hacía cosas. Alicia sabía exactamente qué botones pulsar para hacer enojar a Jaime. Él se distraía cuando alguien que él pensaba que era más hermosa que Alicia pasaba cerca. Y así sucesivamente. El verano entre los dos últimos años de la universidad se acercaba. En medio de los exámenes finales, Jaime y Alicia tomaron tiempo para conversar hacia dónde los estaba llevando su relación. Realmente deseaban seguir siendo amigos, pero ninguno sentía en ese momento que el matrimonio era una buena idea, de modo que parecía que la relación estaba encaminada hacia una calle sin salida. Alcanzaron a desarrollar un plan. Ambos se quedarían en el campus, a fin de trabajar durante el verano. La mayoría de los demás estudiantes se habrían ido, de modo que la presión social sería mínima. Concordaron en dejar de verse en forma regular. Serían amables cuando sus caminos se cruzaran, pero no se buscarían el uno al otro. Querían descubrir si podían seguir siendo amigos sin los altibajos que habían caracterizado su relación. ¿Cómo reaccionarían cuando se vieran pasar tiempo con otras opciones? Ora Ronnie hablaron un poco más. Luego, llegó el momento de avanzar. Esto parecía ser la senda correcta. De allí en adelante, serían solo amigos. El verano comenzó bastante bien. Jaime trabajaba 40 horas por semana, en la biblioteca de la universidad, mientras Alicia ayudaba en la cocina y hacía algunos trabajos con sus padres fuera del campus. Y, como lo habían planificado, no se buscaron el uno al otro, pero se cruzaban dos o tres veces por semana. Al principio, estos encuentros fueron bastante buenos. Gozaban siendo amigos, sin tener la presión de las expectativas para el futuro. Pero, a medida que el verano transcurría, Jaime comenzó a sentir un profundo anhelo por Alicia, que crecía dentro de él. Veía claramente la mezquindad de sus críticas hacia ella, y comprendió cuánto la había herido al coquetear con otras niñas. Ella amaba a Dios y era bondadosa con todos, y ella lo amaba a él, y daría todo lo que tenía por hacerlo feliz. Jaime se daba cuenta de que no había hecho nada sino encontrar fallas acerca de cosas que ella no podía controlar. Y lamentaba profundamente que su egoísmo se hubiese interpuesto entre ambos. Llegó a la conclusión de que Alicia y él podrían tener una vida maravillosa juntos, si él solo pudiera ser una persona mejor. El anhelo de Jaime de estar con Alicia ardía otra vez dentro de él, y se preguntaba qué estaría pensando ella. ¿Ardía el corazón de ella por él tanto como el de él por ella? ¿Deseaba ella que estuviesen juntos otra vez o había resuelto seguir otro camino? Finalmente, Jaime sintió que no podía seguir un solo minuto sin verla. Pero, ¿qué pasaría si, al buscarla, sintiera el impulso de separarse más? Después de todo, habían concordado en que ninguno de ellos contactaría al otro, para volver a reunirse. ¿Qué debía hacer él? ¿Hablarle por teléfono? ¿Enviarle un correo electrónico? ¿Qué pasaría si él enviaba un correo electrónico o un mensaje de texto y ella respondía con una nota de rechazo? ¿Qué pasaría si ella no respondía? Pero él tenía que hacer algo. Él tenía que saber si todavía lo amaba, como él a ella. Así que, decidió mandar un correo electrónico. Lo tituló Hola. Su mensaje decía, hay algunas cosas que tengo que conversar contigo. Si estás dispuesta a encontrarte conmigo, te espero en la capilla mañana a las 9:45. No tienes que hacerlo si no quieres, pero me gustaría eso. Jaime movió el cursor al botón de enviar, donde permaneció un momento. ¿Debía apretar el botón o no? Al fin, lo hizo. Luego, se preguntó, ¿estaría ella en línea? ¿Respondería ella de inmediato o lo pensaría un tiempito? ¿Respondería siquiera? Jaime esperó junto a su computadora, mientras su estómago se apretaba. Pasó una hora. Luego dos. Y, por fin, tres. Todavía no había respuesta. Él necesitaba dormir, de modo que se fue a la cama, pero dejó su computadora encendida, de modo que oyera el momento en que entrara un correo, de todos modos, no conciliaba el sueño. Cada vez que sonaba la computadora, él saltaba de la cama y corría para ver la pantalla. Venían correos electrónicos de todos, menos de ella. A medida que las horas de la noche pasaban, la esperanza comenzó a disminuir. Enviar ese email había sido un gran error, no dejarla libre, era un error mayor. Si solo pudiera recuperar el correo enviado. Entonces, a las 6:07 de la mañana, la computadora sonó otra vez. Medio desanimado, se arrastró hasta la pantalla. El correo que había entrado era de Alicia. El título decía sencillamente Re, hola. Él vaciló, sintiéndose casi mal del estómago, con entusiasmo y temor. Armándose de todo su coraje, abrió el correo. El mensaje era breve. Sí, te veré allí. Estoy de acuerdo en que necesitamos hablar. Jaime casi explotó de entusiasmo. Ella también quería hablar. Esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, él sería la clase de persona que ella necesitaba que él fuera. No sintió deseos de desayunar. No sentía ánimo de hacer otra cosa que estar con ella. Las 9:45 parecían estar a una distancia enorme. Para estar seguro de no desencontrarse, llegó a la capilla antes de las 9:30, ubicándose donde podría verla llegar desde la casa de sus padres. Las 9:30. Las 9:35. Las 9:40. Allí estaba. Todavía a una distancia de como 200 metros, ella era el retrato que había tenido tantas veces en la retina de su mente. Cada fibra de su ser lo llamaba a ir corriendo hacia ella y levantarla de un abrazo. Pero ese no era el acuerdo. Él debía jugar según todas las reglas del juego esta vez, de modo que esperó nerviosamente mientras ella se acercaba. Anhelo por los tesalonicenses, ¿qué tiene que ver este incidente con las cartas de Pablo a los tesalonicenses? Estas, también, reflejan una relación que se caracteriza por sentimientos profundos, pero de poco contacto. La primera visita de Pablo a Tesalónica duró solo unas pocas semanas, pero algo profundo dentro de su alma fue tocado por la gente que conoció allí. Obtenemos una vislumbre de la vida emocional de Pablo en los capítulos 2 y 3 de Primera de Tesalonicenses. Pablo no había deseado dejarlos. Las palabras griegas que usó revelan que él se sentía huérfano por la fuerza. Pero, mientras que había una distancia física entre ellos, no existía distancia alguna en el corazón de Pablo. Como los sentimientos de Jaime por Alicia, el vínculo que sentía el apóstol en su corazón redundaba en un intenso anhelo de verlos, y en esfuerzos frenéticos por volver a Tesalónica, Primera de Tesalonicenses 2:17. Él anhelaba visitarlos otra vez, porque los extrañaba mucho. Pero Satanás le impidió volver, de una manera que Pablo no aclara. Versículo 18. Pablo oyó que los creyentes en Tesalónica estaban siendo rechazados y perseguidos por causa de su fe. Si solo pudiera estar allí para animarlos a perseverar. Si renunciaban a la fe, todos sus esfuerzos por ellos serían en vano. Primera de Tesalonicenses 3:5. Hay solo un indicio de la humanidad de Pablo, que se atisba aquí. Él deseaba que su vida hiciera una diferencia. Hasta cierto punto, su sentido de valor o de bienestar estaba vinculado con el éxito de su misión. Si la fe de ellos era fuerte a pesar de la persecución, él podría seguir con su vida. Mi paráfrasis del versículo 8. Cuando Timoteo regresó de Tesalónica, Pablo supo que no solo su fe era firme, sino también que tenían recuerdos agradables de él todo el tiempo, versículo 6, en griego, y que ellos anhelaban verlo tanto como él anhelaba verlos. ¿Por qué Pablo mencionaría esto, a menos que estuviese preocupado por lo que ellos pensaban acerca de él? Aparentemente, aún los apóstoles fueron tentados a preocuparse acerca de las opiniones o los sentimientos que otros tuviesen por ellos. Encuentro que esto me anima cuando estoy tentado a experimentar pensamientos similares. Aún los grandes personajes de la Biblia lucharon con sus relaciones. Etapas de las relaciones. Las relaciones son delicadas. Muchos escritores se han ocupado de las etapas de las relaciones y hay muchos esquemas diferentes. Encuentro que el enfoque de 7 pasos desarrollado por 2 amigos míos, Bill Underwood y Odie Dickerson, es el más útil. Si recuerdas estas etapas, puedes decir exactamente dónde estás en cada una de tus relaciones. También, sabrás exactamente qué debe ocurrir con el fin de que la relación avance hacia la etapa siguiente. Para que la relación se desarrolle, ambas partes deben estar dispuestas a pasar a la siguiente etapa. Si una parte se detiene, la relación se detendrá en el nivel donde ambos estén. Si una de las partes trata de avanzar una etapa o dos delante de la otra parte, la relación probablemente se acabará, aunque la parte agresiva pueda ser capaz de salvarla, si retrocede a un nivel inferior. Conocidos. Cuando la gente se encuentra por primera vez, intercambian saludos y comentarios acerca del tiempo o lo que crean que tienen en común. Toman rápida nota del rostro de la persona, su tipo de cuerpo y su personalidad superficial, sopesando si desean entrar en una relación más profunda o dejar las cosas en la superficie. En esta etapa, consideran a la otra persona como un conocido de vista. Esta etapa conlleva poco riesgo o ninguno. Encontramos mucha gente en esta categoría casi cada día. En la mayoría de los casos, no sabemos siquiera el nombre de la otra persona. La mayoría de los conocidos nunca llegan a ser más cercanos a nosotros que el intercambio de saludos. Aunque las circunstancias pueden precipitar relaciones más profundas, el paso a la etapa 2 generalmente sucede por causa del interés de una de las partes en ir un poco más profundamente. Hechos e informes. La segunda etapa de la amistad involucra el intercambio de hechos e informes. En esta etapa, las partes revelan elementos que son de interés para ellos, que tienen alguna importancia en su vida. Para decirlo de otro modo, revelan cosas que son personales, pero no privadas. Las relaciones, en esta etapa, ofrecen poco riesgo, aunque es real. Las partes están probando la relación con ideas que son centrales para quienes son y, si una de ellas no está interesada en lo que la otra comparte, esta puede sentirse herida. Si, por otro lado, las dos partes encuentran que tienen intereses en común y comparten sus perspectivas, la relación puede avanzar más allá de la etapa 1 al intercambio de información útil. Opiniones y juicios. Las partes que desean profundizar más su relación no solo hablan del tiempo, siguen compartiendo algunas de sus opiniones y juicios. Plantean una opinión acerca de la política o los últimos eventos mundiales, para comprobar si es seguro ir más profundo con la otra parte. Si encuentran que el otro tiene un espíritu similar en diversos problemas, la relación probablemente progrese aún más. En esta etapa, el nivel de riesgo es considerablemente más alto. Ser rechazado por causa de las opiniones que se sostiene es más doloroso que ser rechazado por equivocarse en un hecho o por saludar a alguien de una manera que pareció inadecuada. Las opiniones y los juicios de la gente están más cerca del núcleo de sus sentimientos. Sentimientos. Los amigos llegan a la etapa 4 cuando están dispuestos a compartir sentimientos, así como hechos y opiniones. Los seres humanos son muy vulnerables en esta etapa. Pueden encontrar bastante devastador compartir cómo se sienten para luego ser rechazados. En consecuencia, a menudo la gente avanza hacia esta etapa cautelosamente. Al profundizarse la relación, las personas llegan a estar dispuestas a compartir lo que las hace felices y lo que las pone tristes. Están dispuestos a compartir lo que las hace enojar o asustar. Compartir las emociones propias es llegar a ser vulnerable para el otro. Cuando esa vulnerabilidad es respetada y afirmada por ambas partes, la relación puede ir más profundamente todavía. Hay muchas culturas en las que la gente expresa sentimientos de ira, pero suprimen otros sentimientos, tales como temor, felicidad o tristeza. Cuando alguien está dispuesto a compartir sus verdaderos sentimientos contigo, está confiando bastante en ti. Pablo emplea mucho lenguaje de sentimientos para describir su relación con los tesalonicenses. Fracasos y errores. La etapa 5 es el punto de cierre o de quiebre en muchas relaciones. La gente cuyas relaciones han alcanzado esta etapa está dispuesta a compartir no solo sus opiniones y juicios, sus gozos y temores, sino también está dispuesta a admitir sus fracasos y errores. La mayoría de la gente tiene que tener gran confianza en la otra persona, antes de estar dispuesta a decir, me equivoqué. Cuando una de las partes confronta a otra acerca de algún error u ofensa, y el culpable ofrece excusas o hace acusaciones, en vez de admitir su falta, están evitando entrar en este nivel de relación. Si una parte se vuelve defensiva cuando la segunda hace preguntas específicas, es probable que se retire al nivel anterior de relación hasta que la confianza haya crecido. En la etapa 5, ambas partes llegan a ser realmente vulnerables mutuamente. Responsabilidad. En la etapa 6, El nivel de confianza ha llegado a ser tan alto que las partes involucradas están dispuestas a permitir que la otra señale sus fallas y a hacerse responsables mutuamente de dar cuenta de sí en sus vidas personales. Dan, a los amigos, el permiso de confrontarlos cuando su conducta sea dañina para sí mismos, para otros o para su relación. Permiten que la otra parte tenga algún control sobre sus vidas. Un problema común en el matrimonio ocurre cuando un cónyuge confronta al otro como si ambos estuvieran en la etapa 6, pero la actitud defensiva del otro deja en claro que no ha llegado a ese nivel todavía. Un problema similar surge en los esfuerzos evangelizadores personales. Una parte siente la necesidad de confrontar a otras personas acerca de sus conductas o creencias, pero, si no han dado la bienvenida a una intimidad similar de las otras personas, la relación es unilateral y su enfoque es probable que sea rechazado. Cuando la otra persona se mantiene a la defensiva, la primera necesita retroceder a una etapa anterior, y orar a fin de que la influencia ablandadora del Espíritu Santo obre sobre su propio corazón, así como en el de la otra persona. Intimidad total. La etapa 7 es la de la intimidad total, la etapa en la que las dos partes no mantienen secretos entre sí. En esta etapa, todo está abierto y es transparente para la otra persona. Poca gente en esta vida alcanza esta etapa, aunque es una meta digna para matrimonios y amistades profundas. Una relación con esta profundidad no se quiebra fácilmente. Aunque Pablo había vivido entre los tesalonicenses por cerca de un mes, su relación con ellos llegó a ser profunda, ciertamente, hasta el punto en que podía compartir con ellos algunos de sus sentimientos más profundos. Y Pablo estaba muy ansioso por continuar profundizando esa relación. Ansiosamente esperaba la segunda venida, cuando las personas serán capaces de profundizar su relación sin estorbos de distancia o de disfunción. Conclusión: el anhelo de Pablo por los tesalonicenses llegó a una conclusión positiva, ellos lo extrañaban tanto como él a ellos. Era solo una cuestión de tiempo hasta que pudiera encontrar la manera de volver a Tesalónica, y entonces, esa relación, que había comenzado hacía tan poco, pudiera florecer y crecer al tener otra vez el contacto personal. Entretanto, cartas y amigos mutuos mantendrían ardiendo el fuego, así como hoy los correos electrónicos, los mensajes de texto y Skype ayudan a mantener la relación a larga distancia. ¿Qué pasó con Jaime y Alicia? ¿Cómo siguió su encuentro de las 9:45? Jaime fue cuidadoso de no tocar a Alicia cuando ella lo saludó, aunque continuó siendo tan amistoso y amable como pudo. El lenguaje corporal de Alicia era difícil de leer, ella parecía reservada, de una manera que él no podía entender muy bien. Jaime se lanzó a contar cuánto extrañaba a Alicia y cuánto deseaba que estuvieran juntos otra vez. Compartió su decisión de ser una mejor persona y hacer que esta vez su relación funcionara, mientras la miraba a los ojos, anhelando percibir en ellos alguna indicación de la respuesta del corazón de ella. Cuando finalmente ella habló, fue a través de lágrimas, que apenas podía reprimir. «Tengo la solución para las dificultades de nuestra relación», dijo ella. «No podemos aguantar estar juntos, y no podemos aguantar estar separados. Cada vez que nos juntamos, prometemos que las cosas serán diferentes, pero nunca lo son. Así que esta es mi solución, he decidido volver a casa, un país a 4.500 kilómetros de distancia. De esa manera, podemos comenzar de nuevo». «De ningún modo», respondió Jaime. «Te extrañaré demasiado. Me volveré loco sin ti. Sigamos tratando. Estoy seguro de que podremos lograrlo». «No lo creo», dijo Alicia, «hemos tratado de lograrlo durante 2 años. No funcionará». «Ah, vamos», suplicó Jaime. «Una oportunidad más. Si te vas, mi vida quedará arruinada». «No, de ninguna manera», replicó ella. «Será mejor para ti que yo me vaya». Pero, Jaime no quedó convencido. Una semana más tarde estaban de pie, en silencio, a la entrada del área de seguridad de un aeropuerto. No había quedado nada para decir. Todas las conversaciones, todo el llanto, los había dejado vacíos y exhaustos. Alicia entregó al agente de seguridad su pase para abordar y su documento de identidad, y pasó por la puerta a la zona de seguridad. Mientras Jaime la veía caminar hasta perderse de vista, las palabras de ella resonaban en sus oídos: «Es mejor para ti que yo me vaya». Nunca más la vio. Las relaciones sobre esta tierra son cosas delicadas. Se forjan con mucha incertidumbre y desafíos, por el temperamento, la distancia, las emociones, las expectativas y mucho más. En el caso de Pablo, el resultado fue positivo a la larga, aunque su relación con los tesalonicenses siguió, en general, a larga distancia. El deseo ardiente de Pablo de estar con los tesalonicenses alimentó sus ansias por la segunda venida de Cristo, Primera de Tesalonicenses 2:19 y 20. Solo ese evento lo capacitaría para estar con ellos tanto como deseaba, solo entonces podrían ir tan profundamente en la intimidad como desearan. Sobre esta tierra, en esta época, todas las relaciones finalmente se acabarán. Pero entonces, llegaremos a conocer cómo somos conocidos. Esta es verdaderamente una bendita esperanza. Material facilitado por Recursos Escuela Sabática. Suscríbase para recibir gratuitamente recursos para la Escuela Sabática.